compañía no están viendo cómo confrontar esto, sino cómo aliarse y cómo continuarlo. Que sí, es además, el tema me parece que pasa por asegurar el pago, ¿no? O sea, si hay un cambio de gobierno, que el que venga asegure el pago. Es claro, la finalidad que cumple el acuerdo con el fondo es esta. Primero, obligar un ajuste duro hasta completar el mandato. Y luego dejar pegado al próximo gobierno, porque este acuerdo con el fondo dura hasta el 2021. Claro, porque además lo firmó el Parlamento. Y el Fondo Monetario le da, como hemos hablado, el 90% de esos 57.000, 56.300 millones que le presta al país. Se lo da el 90%, 50, 51, se lo da al gobierno Macri, y la cuenta la va a tener que pagar el gobierno siguiente. Y la oposición no dice nada de esto. Bueno, hagamos un punto aquí. Te saludo. Bueno, suerte. Buen día. Adiós. Chao, chao. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Los teléfonos de la radio... Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Rosso de Victoria. Y como el objetivo evidente es terminar con este gobierno, hemos hablado a Macri, porque no conviene personalizar, si no es Macri será otro, puede ser por supuesto Vidal, quien sea. El objetivo es sacar del gobierno este sistema. La única opción real, nos guste o no, es el kirchnerismo, con todas las lacras, defectos, errores y corrupción que ha tenido. Pero lo cierto es que el kirchnerismo es el kirchnerismo. Me parece que no conviene a los que tenemos claro que el objetivo básico es el que dije al principio, desconocer eso que me parece que es una realidad. Critiquemos lo que haya que criticar del kirchnerismo, pero me parece que lo real, concreto, práctico, seamos realistas, es eso. Por supuesto, olvidémonos del peronismo blanco, racional, inteligente, de todo eso, que no es oposición, aunque haya sido kirchnerista. Y además tengamos mucho cuidado, por supuesto, que dentro de la unidad, la alianza, etcétera, que se forme, no tengamos dentro, integrando las listas formadas proporcionalmente, nuevos cobos, nuevos pichetos, nuevos bocios, etcétera, etcétera, etcétera, por supuesto. Pero la salida de esto no va a estar por parte de los marcianos ni de gobernantes que vengan de otro lado, sino de políticos de acá, de la Argentina. Y la opción que hay a la vista es el kirchnerismo. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Buen día, señor Miguel. Antonio de Lanús. Hola. Lo escucho. Señor, se dice que le van a dar los bonos a los planes. Sí, 3.000 pesos. Es una vergüenza que este gobierno no le dé al jubilado que lo merece y darle a los planes que vayan a buscar laburo. Al señor presidente, ¿sabe lo que le digo? Que el año que viene, esperemos que todos, yo lo voté incluso, lo hagamos volar, porque este presidente nos está fulminando a todos. Gracias. ¿Quién es? Hola Miguel, ¿cómo estás? Te habla Cristian de Paso del Rey, buen día. Te agradezco ante todo lo que nos enseña todos los días. Muchísimas gracias de corazón, porque nos armás como ciudadano con muchas armas que los medios de comunicación no nos brindan. Te pregunto qué está pasando en el Belgrano Carga, que descarrilan dos trenes por día. Están destrozando el material rodante que trajeron, 3.500 vagones, y hay muchísimos vagones destrozados, hay varias locomotoras destrozadas. El proyecto ferroviario parece decaerse. El Belgrano Carga sirve solamente para transportar los grandes volúmenes de las grandes multinacionales de granos. Es mentira que es para ayudar y colaborar con las pequeñas agriculturas regionales, y yo le digo al presidente de la nación que si no cambia su forma de ver la vida, de burlarse de nosotros, de subestimarnos, de faltarnos el respeto, él, María Eugenia Vidal, Gabriela Michetti, Lilita Carrió, con todo el aparato mediático que tienen acá, se van a llevar una sorpresa muy muy grande, no solamente ellos, los kirchneristas también, faltaron el respeto y ningunearon a toda la ciudadanía mientras nosotros nos estamos muriendo en la injusticia, en una lacra que está creciendo día a día, donde no hay justicia ni educación, donde le faltan el respeto al trabajador y al ciudadano, que todos los días ponemos nuestro granito de arena. Y como usted dijo recién, estamos aportando cada vez un poco más para que ellos, los gordos, los que tienen cada vez más, vivan mejor. Entonces, este año que viene se van a llevar una sorpresa muy grande, porque bastardearon a la ciudadanía argentina, esa misma ciudadanía con esas lágrimas falsas, porque entregaron todo, porque para eso sirvió el G20, para entregar todo y ponerse de acuerdo. Después cada uno vuelve a lo suyo, pero bastardearon al pueblo. Y de eso el argentino tiene mucha memoria. Un abrazo grande, Miguel. Adiós. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Bueno, vamos a recordar al querido Carlitos Lastra. Carlitos Lastra fue uno de los creadores de los Quillaguasi y falleció un día como hoy, a los 86 años. Y para recordarlo, qué mejor que con los Quillaguasi, haciendo un hermoso tema que escribió con el Gordo Valles, que se llama Corazón Enamorado. Corazón enamorado, ¿quién te pudiera pagar? Si estás ardiendo por dentro, lo mismo que el arenal. Corazón enamorado, ¿quién te pudiera pagar? Ay corazón, tan fuerte que eras, tan débil que sos. Corazón enamorado, yo te quisiera perder, arrancarte de mi pecho y dejar de padecer. Corazón enamorado, yo te quisiera perder. Ay corazón, tan fuerte que eras, tan débil que sos. La luna bajó hasta el pueblo y entró por la calle larga, con un tambor en los brazos y una copla enamorada. El carnaval de La Rioja huele a algarroba chancada, mientras crece pecho adentro la copla de la vidala. La luna dejó una copla de amor en cada ventana, y un miércoles de ceniza se fue por la calle larga. Corazón enamorado, ¿cómo no vas a doler si te ha llegado el otoño y no puedes florecer? Corazón enamorado, ¿cómo no vas a doler? Ay corazón, tan fuerte que eras, tan débil que sos. Corazón enamorado, cautivo de soledad, te ha castigado el olvido, nadie te recordará. Corazón enamorado, cautivo de soledad. Ay corazón, tan fuerte que eras, tan débil que sos. Ay corazón, tan fuerte que eras, tan débil que sos. El ministro de la producción de la provincia de Buenos Aires tiene un conflicto con la negativa a dragar Dock Sud y hay problemas para que lleguen los barcos a destino. Tizado se reunió con las empresas y dijo que no está convencido de avanzar con el proyecto. El ministro de Producción bonaerense, Javier Tizado, le avisó a las empresas que operan en Dock Sud que no habrá dragado en ese puerto, y la situación alertó a todos los operadores que advirtieron que por las inminentes dificultades de los barcos para ingresar al estratégico puerto de Dokkshut, se necesita para operar de manera eficiente y un costoso y ambicioso dragado que el gobierno bonaerense viene dilatando. El proyecto es de hace 3 años y están todos los permisos técnicos firmados. Sin embargo, el ministro sorprendió a todos los operadores del puerto cuando les aseguró que no están convencidos de avanzar con la obra. La reunión fue tensa y el ministro esquivó explicar los problemas de Dokkshut para enfocarse a los beneficios del dragado de la hidrovía, un tema ajeno a la situación que involucra a los presentes en el encuentro, que estaban simplemente hablando de la necesidad de que dragaran el puerto de Dokkshut. Sin embargo, Tizado lo sorprendió desviando que el dinero se va a usar para otra cosa. Bueno, el problema no es nuevo, pero se agravó ante la complejidad de que la provincia afronta el pago de un dragado que llevará 3 años. El gobierno de Vidal avanzó sobre este tema, pero los entretuvo y no tomó la decisión de dragar, y se hace muy dificultoso que lleguen los barcos, un lugar muy utilizado por el tema de las petroleras. Así que veremos en qué termina todo este conflicto, porque ya los primeros que pusieron el grito en el cielo fueron los de la Shell, que se ven perjudicados para llegar a puerto si no se draga Dokkshut. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Obra Social del Personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola, sí, de Rensis. Aquí Bernardo de Jauregui. Bueno, el tema que me preocupa en este momento es que socialmente no hay respuesta. Socialmente no hay respuesta ante los desaguisados de este gobierno. Ni socialmente, y por lo tanto políticamente no hay respuesta. Por lo tanto periodísticamente no hay respuesta. ¿Qué significa? ¿Qué quiero significar con no hay respuesta? Que pase lo que pase de ahora en más, si no hay una reacción social profunda, revolucionaria, y si es necesario sangrienta, esto no tiene arreglo. Socialmente hablando, no tiene arreglo. Nada más. ¿Quién es? Buenos días, de Renzi. Raúl Sánchez de Flores. ¿Hola? Sí, sí, lo escucho. Mire, yo estaba escuchando recién y hablaba el señor que habla de economía, que realmente sabe bastante, pero hacen una locución política que me extraña en usted, que trata de ser bastante equidistante de todo esto, esta cuestión que hay en el peronismo. No hay que olvidarse que el Frente para la Victoria es igual al PRO, es el mismo perro con diferente collar. Por algo se necesitan uno a otro. Y que no hay ninguna dirigente en la oposición que hable de la situación y de la situación con el fondo, no es así. Yo he escuchado al dirigente Sergio Massa decir que hay que hacer una conjunción nacional y hablar, y ya fue a hablar al fondo y dijo que si él llegaba a gobernar no se pagaba la deuda así. No fue a decir eso. No, sí, señor, no desmienta eso. Dijo acá públicamente en la radio. ¿Sabe lo que fue decir? No, usted sabrá, no sé, lo que yo le digo lo que sé porque tengo un amigo argentino, pero, economista, que hace 20 años trabaja en el fondo. Que quiera, pero la reunión fue con el italiano en Buenos Aires. No, fue allá también, en Estados Unidos. Escucha, si aprende lo que dice. No, yo no necesito aprender, tengo 77 años. Me lamento profundamente pero que usted me defraude que queriendo engrupir. Usted es un hombre grande y debe tratar para las generaciones nuevas. Hasta luego. Quieren escuchar y no quieren entender. Se reunió con el italiano en Buenos Aires y le pidieron que en caso de ser gobierno le preguntaba, bueno, ¿usted qué dice? de no pagar, no, nosotros no decimos de no pagar, decimos que queremos pagar, pero no se puede pagar porque es imposible pagar en estas condiciones. Y entonces Massa le pide 4 años sin pago de intereses, con los intereses congelados, a los efectos de poder hacer caja y desarrollar la industria nacional. Esto es lo que dijo, no es que dijo que no va a pagar. Nadie dice que no va a pagar, ni siquiera Cristina. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 20 grados 4 la temperatura. Cuando quieren saber lo que no saben, y cuando quieren decir, porque tengo un amigo que me dijo, y están discutiendo a quien vive de la información y está todo el día informando, la verdad, yo no tengo ningún interés en que Massa quede bien, quede mal, que Cristina quede bien, quede mal. Cada cual es juzgado por lo que hace. Pero la realidad es tal cual la contamos, y la contamos por otro lado hace más de 10 días. ¿Quién es? ¿Sí? ¿Quién es? Buenos días, sí, soy Alejandra de Capital. Yo quería decirle con respecto a la oposición, todavía no están lanzados los partidos, o sea, los próximos que van a participar en la próxima elección. No sé por qué tenemos que hablar de oposición, ¿no? Porque hay una oposición parlamentaria, señora, que tranquilamente podría exigir todo el tiempo no cumplir con algunas cosas. Por ejemplo, investigar y exigir y llamar a los funcionarios del caso que por qué no dieron la explicación necesaria del fondo. Nadie sabe lo que se firmó con el fondo. Por ejemplo, ¿no? El Congreso sí se tendría que haber revelado al respecto. Esa es la oposición. Pero digo, de los candidatos, no tenemos candidatos. Esa es la oposición que hay, señora, la del Congreso. La otra oposición se tiene que formar todavía. Ah, bueno, espere, que le digo de Massa, por ejemplo, Massa estuvo el 24 de marzo del 2014 con la Stolbizer y con todos los que están en el poder en el Consejo de las Naciones. Así que puede ser que Massa ahora sea el próximo presidente, ojo. ¿No? Mire, el presidente o la presidenta, cualquiera lo que sea, será el resultado de lo que haga el arco opositor. Este gobierno se cae solo, lo sostienen de afuera con la plata que le están prestando, como quedó dicho. Pero no hay una construcción política enfrente que entusiasme a nadie. Entonces, cuando no aparece eso, uno dice, bueno, puede terminar cualquiera de presidente. Claro, eso es lo que estoy diciendo, que todavía no han salido los candidatos. Me parece que va a haber unos cuantos. Digo que nosotros acá siempre tenemos como 20 por lo menos candidatos a presidente. ¿En dónde? No es como Estados Unidos, que tienen 2 y nada más. ¿Pero en dónde? Así que hay que esperar que aparezcan los candidatos. ¿Pero dónde tienen tantos candidatos? ¿Eh? ¿Dónde dice usted? Pero en todas las elecciones tuvimos varios candidatos a presidente, señor. ¿En dónde? ¿Recuerda? Acá. No, pero cuando me dice aquí, ¿a qué se refiere? Y nosotros tuvimos 6 candidatos tuvimos la última elección. Ah, usted dice que se dividió en varios candidatos. Claro, a presidente, ¿verdad? Sí. Eso digo, que acá no hay... Pero mire, todavía no están los candidatos que van a representar ni siquiera el oficialismo, que tampoco sabemos si Macri se va a presentar. Pero... Y eso es lo que estoy diciendo yo, que no sé por qué hablan de oposición si todavía los candidatos... Porque no la oposición está en el Parlamento, esa es la oposición. Y bueno, el Parlamento sí... Esa es la oposición que votó la gente. Sí, el Parlamento está dormido, pero digo, como hablan de Massa, digo, faltan los demás candidatos. Esperemos un poco. Gracias. Los saludos, señora. ¿Quién está? Sí, ¿quién es? ¿Quién está? Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Hasta ahora no apareció ninguno que diga no va a pagar la deuda. ¿Sabes quién? Los únicos que dicen no van a pagar la deuda, los de izquierda, que saben que tampoco van a llegar a la presidencia de la nación. 8 de la mañana, 42 minutos, esto decíamos a las 6 de la mañana. Cuando terminaba el partido en Madrid, se desató una tormenta en Buenos Aires y vecinos de Belgrano y de Núñez alcanzaron a reflejarlo en filmaciones y en fotografías sobre el cielo del estadio de River, un rayo luminoso hacia abajo en el medio de la tormenta,

además, a la vez de ser principal accionista de esto, ha conseguido estar metido en los negocios de autopistas de todo el mundo y han tenido sociedades con Macri en la Autopista del Sol. Es decir, si no entendemos estas cosas, si no nos damos cuenta de que están los negocios metidos adentro, de que el presidente de la Nación le podría haber dicho tranquilamente a los presidentes de los clubes, señores, ustedes se ponen firmes porque yo, como presidente de la Nación, no quiero que este partido se juegue fuera de la Argentina, y si no, no lo juegue. Si el presidente de la AFA hubiese defendido los intereses de la Liga y hubiera dicho, señores, no nos roben este negocio, el señor Alejandro Domínguez no se quedaría con varios millones, el señor presidente de la FIFA no sería beneficiado con alguna distracción de entradas y de millones, y el Real Madrid no habría colocado sus 15.000 entradas para los socios, quedándose con la recaudación, 80 euros cada entrada. Es decir, estamos en el momento en que la euforia, el festejo y la tristeza de otro no le permiten comprender que nos han estafado, pero que aquí hay una complicidad manifiesta por silencio del presidente de la Nación Argentina, del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y de la irresponsabilidad del presidente de Boca y de la falta de oposición del presidente de River. La Copa Libertadores terminó siendo la Copa de los Conquistadores de América. Esto pasaba a las 6 de la mañana, en la hora 8:54 minutos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. La señora Azucena Villaflor, mártir de las Madres de Plaza de Mayo en el recuerdo. El 10 de diciembre de 1977, la dictadura del general Jorge Rafael Videla secuestra en Buenos Aires a la señora Azucena Villaflor, de 53 años, una de las luchadoras y fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. Esa tarde, la señora Villaflor había logrado que le publicaran en varios periódicos la lista de varios jóvenes desaparecidos. El 20 de diciembre, tras 10 días de torturas, sería arrojada con vida desde un avión al río Paraná, en uno de los tristemente célebres vuelos de la muerte. Hoy se cumplen 48 años del secuestro y posterior asesinato de la señora Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Enrique. Bueno, vamos a recordar porque Marcelo Gallardo, con el título de ayer, pasó a ser el entrenador de River más exitoso de la historia, ya que llegó a su octavo título desde que está en el club cuando comenzó la presidencia de Rodolfo Donofrio. Comenzó ganando la Recopa Sudamericana en 2014, luego la Copa Libertadores 2015, la Suruga Bank 2015 y la Recopa Sudamericana el mismo año. Tiene las Copas Argentinas 2016 y 2017, la Supercopa Argentina 2017 y ayer sumó la Copa Libertadores de América 2018 para llegar a 8 títulos, superando por uno a Ramón Ángel Díaz, que está con 7. Bueno, eso digamos un piloto de viajes internacionales, porque de cabotaje no logró nada. Solamente la Copa Argentina. No, bueno, pero sí, eso ya tampoco es un campeonato de liga, ¿no? Claro, pero no es un campeonato local, exactamente. En la Copa Argentina vos ganás 7 partidos, sos campeón. Exacto. En cambio, lo otro es ganar todo un campeonato entero. Qué raro que no haya ganado un campeonato. Es muy raro, sí. Siempre parece ser que ha privilegiado lo que tiene que ver con lo internacional por sobre lo local. Bueno, allá. La frutilla del postre sería ganar ahora este torneo donde tiene... ¿Con quién juega el primer partido? Ya le digo, Miguel, primer partido... ¿Con los japoneses, no? Con el primer partido, no. Va a jugar con el ganador de... vamos a buscarlo porque lo teníamos por acá, mire. Sí, Diego, ¿qué otra cosa tenés? Bueno, hoy cumple años el gran bailarín argentino Iñaki Urlesaga. Nació en 1975 en la ciudad de La Plata. En 1972 cumple años hoy el querido Marquitos Di Palma, el menor de la familia de Di Palma, de los Di Palma. En 1945 nacía la señora Luisina Brando, actriz argentina que hoy cumple años. En 1933 nacía Eduardo Pavlovsky, médico psiquiatra, actor, dramaturgo, que falleció en 2015. En 1923 nacía en Italia el arquitecto Clorindo Testa, que falleció en la Argentina, donde se había nacionalizado en el 2013. En 1921 fallecía Saúl Salinas, un gran folclorista al que se considera el creador de la tonada, el padre de las tonadas en San Juan, en su provincia. En 1983, Machu Picchu y Cusco son declarados Patrimonio de la Humanidad. En 1901 nacía Berta Singerman, que falleció en 1998, actriz y recitadora. En 1943 nacía Carlos Alfredo Juvenal, que falleció en 1996 a los 53 años. En 1987, hoy cumple años, nacía Gonzalo el Pipe Higuaín. En 1992 moría la señora Celia Gámez, una de las grandes figuras de la revista Argentina e Internacional, que había nacido en 1905. Y hace 35 años se producía el retorno a la democracia con la asunción del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Sí, después íbamos a tener distintos presidentes que asumirían el día, ¿no? Sí, un montón asumieron en esta fecha. Sí, Menem, ¿no? Sí, Menem, Cristina... todos, siguieron todos, porque... De la Ruina, sí. Macri... Todo lo que asumieron en esta fecha. Bueno, Enrique. El posible rival de River, que va a jugar el día 18 de diciembre a las 13:30 horas de la Argentina, 20:30 de los Emiratos Árabes, sale de los de estos tres rivales: Esperance de Túnez, All Ain City Fútbol Club de Emiratos Árabes Unidos y Team Wellington Fútbol Club de Nueva Zelanda. Estos tres se van a eliminar entre sí y de allí va a salir el rival que va a jugar en semifinales con River Plate el día 18. ¿Y si pasa eso, qué pasa después? Y bueno, juega con el ganador de qué? El rival de, en este caso, el Real Madrid, ¿no? No, no, pero el Real Madrid tiene que ganar a otro, ¿no? Sí, sí, sí, claro, sí, exactamente. ¿Y por qué pensás que va a ganar el Real? Bueno, aparentemente todo está planificado siempre. Si vos pensás así, entonces digamos que la final va a ser Real River. Yo no sé si va a ser así. Bueno, a lo mejor no, ya se ha dado de alguna oportunidad que no claro, llegó. Que no se dio. Claro, en el caso del Casablanca, que era un equipo de Marruecos, jugó la final, no recuerdo si con el Real Madrid en uno de los mundiales de clubes. No fue. Yo apuesto que si River llega a la final, en una de esas da la sorpresa, ¿no? Yo también. Yo creo que el Real Madrid no está tan fuerte ahora. Ha perdido a Cristiano Ronaldo y eso ha sido una baja muy importante para el equipo merengue. Bueno, vamos a atender los últimos llamados. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Bueno, si no hay llamado nos vamos, No llama nadie, nos vamos entonces. Mañana será otro día, a las 6 de la mañana estaremos haciendo otra vez Ayer y Hoy. Que la pase bien. Derrensis, Ayer y Hoy.